Bueno, estos son los originales en una tarde absolutamente soleada, porque yo siempre veo el sol donde no nace. No me diga, hombre. ¿Cómo les va? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Bien, ¿y ese sol? Pues sorprendente, ¿sabe? Porque después del fin de semana, los aguaceros. ¿El sábado? Y el domingo. No, mira, ¿pero por qué me tiene que explicar eso? ¿Es que yo acaso dónde estoy? No, pero es que nadie le está pidiendo explicaciones. ¿Pensó que me iba para Buga? No, porque está lindo además. Yo les quiero decir que es porque... No me gusta Buga. No, lindo. Nico, uy, Mónica, ¿cómo estás? Pensé que ya no volverías. No. Estamos bastante pensativos. No, las cosas buenas se dejan. Sí, llegué del metaverso. Se fue punto nieve en los Alpes. Bueno, a ver. Nunca te fuiste, ¿sabes? María fuiste. Juliana, ¿cómo está el arepazo hoy para arrancar a ver cómo es la vuelta? Pulpos de plástico. Bueno, pues, los oyentes me estaban escribiendo ahí como, Mónica, la verdad es que vas muy mal. Y yo allá como... A ver, leamos cómo es el arepazo. Espérame un segundo que el sol lo estoy abriendo aquí. Lo mejor listo, bueno, el arepazo va así. A ver. Mónica tiene menos 51 puntos. ¿Cómo? A la mierda. ¿Cómo dices tú? A la mierda. Es que también tuviste la respuesta. ¿Y eso que ganaste? Sí, me dijeron que ganaste un punto. Ganaste un punto. No te lo dimos. Un punto era difícil. ¿Qué amplitud? Sí, yo ahí el precio del... Bueno, pero no importa, pues tampoco nos vamos pero a... Pero no estás tan grave, menos 51, Nicolás menos 32, yo menos 22 y Orlando menos 13. Ah, pero Nico, no te has recuperado mucho, digamos. No, pero yo no prometí en primer lugar. No, no ha hecho nada. En estas condiciones yo dije, yo no puedo prometer un primer lugar. O sea, yo me fui en Cuba cuando estabas en menos 35, estabas en menos 32, o sea, hiciste... Mira, tres punticos. Bueno, sí. Está bien, ahí medio hiciste. No, a mí me parece bien. Tipo serio, respetuoso, responsable. Que su performance este mes ha sido un desastre. Fue discreto. Pero está de 35 a 32, pero llegó a estar en 38, ¿no? Sí. Pero tú, Mónica, sí fuiste muy es lejos. Que fuiste muy metaversiana y muy chévere, y muy chévere. Nota, y muy onda, y muy trabada, y no, eso no muy sirve. Muy trabada. Okay. Bueno, pero por lo menos te fue bien, pasaste rico, y sí. Te importa 5 esta vaina, pero te vamos a humillar, porque faltan... Oh. 10, ¿qué? 6 días. 6 días, es verdad. Pero no, yo voy a tratar de hacer mi mejor trabajo como siempre, ¿no? Como sí, pero siempre y cuando... Para no llegar a 60. No se pongan audífonos, siempre y cuando Orlando revise, porque el tipo te tiene miedo. Yo me di cuenta de esa vaina en tu ausencia. No, pero lo de los pulpos de plástico sí me dejó a mí aterrado. Yo no sé quién fue el de los pulpos de plástico. ¿Qué te pasó a ti con los pulpos? Moni, que había visto unos pulpos de plástico en el metaverso. Le botaron unos pulpos no, de plástico. Que le tiraban en el escaret pulpos de plástico, sí. Y estrellitas de caucho para que se sintieran el metaverso. Sí. El mar. Porque allá no hay ni pulpos ni estrellitas. Ni estrellitas, no han llegado. Bueno. ¿Qué más de vainas? ¿Todo bien? Bien, ¿qué ha pasado? ¿Todo tranquilo? Uy, mucha noticia. Es que hoy estoy volando. O sea, hoy les recomiendo que no hagan notas. Con eso les digo no todo. Me diga, hombre. No, hermano. Yo que tenía un crisol. Yo también. Yo no, esos crisoles suyos son más malos que un berraco. Es que lo mío es bueno todo. Lo mío también es magnífico. Bueno, ¿qué más? ¿Bien? Pues aquí viendo cómo suben ciertos precios, ¿no? Ay, no empecemos. No, pero esperemos ahorita, no, hombre. Para eso está John Torres Jiménez. Yo simplemente dejé ahí ese lugar puesto sobre la mesa. No, pero para eso tenemos a John. Tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día. ¿Qué monumento de Colombia es tu favorito? ¡Ja! Lo escogí porque me cuesta trabajo, pero lo encontraré. A ver, ¿por qué? No, déjeme tú el programa, pero digamos que los oyentes hablen. Me parece. Vamos a empezar otra vez con el crisol de opiniones. No. Bueno, sí. Emilio, ¿cómo vas tú? Bien, ¿cómo va todo? Hola, Jaime, me alegra volver a saludarte desde el metaverso. Esto es Mónica para Jaime a las 5:40. Desde el metaverso, no, 4:40. Uy, o sea, a veces me confundo. Metaverso, o sea, dentro de 35 minutos, eso es metaverso. Ah, sí, claro. O sea, me quito las gafas. Estás desde el futuro. Así es. Bueno, pero dejen de estar vendiéndome frescos. Bueno, tenemos nuevo primer ministro en Inglaterra, hablaré de él, pero más adelante. Y el tipo tiene un problema. El señor que es inglés, pero de padres de la India, el primer problema que tiene es que es rico. Sí. Y la gente dice que va a ser muy difícil que le llegue al pueblo. Pues sí, es difícil. Pero no lo podemos forzar, porque el tipo es rico. Pues es que y es distinguido. ¿Qué culpa y tiene plata y es el primer ministro, entonces frescos. ¿Qué culpa tiene haber nacido príncipe? No, él nació príncipe y se le nota. Tiene un solo problema, es bajito. Y me parece, pero delicadamente, con un toquecito fluido. Emilio, música. Sí, listo. Sí, sí. Vamos ahora con... Tiene una sonrisa muy gay. Muy fluida. Uy. Vamos ahora con Jason Mraz y una canción que originalmente grabó en su álbum Look for the Good. Y esta versión salió el año pasado, una versión a ritmo de ska. Salió en el 2020, de hecho. Esto se llama Make It Mine. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. La nueva película de Dwayne Johnson, Black Adam. Un bodrio absoluto de un señor que nace hace 5.000 años y tiene poderes diabólicos. Bueno, es la nueva de DC Films y esta semana hizo, en el fin de semana, 67 millones de dólares. Lo que tiene muy contentos a las personas de Warner Bros. Warner Brothers, uno puede decir Bros. Brothers. Black Adam, 67 millones de dólares. Número 2, el bodrio del siglo. La ¿cuál? Acaban de estrenar en Estados Unidos el viernes y se llama Ticket to Paradise con George Clooney y con Julia Roberts. Ese bodrio lo estrenaron en Colombia hace rato. Uh-huh. Es una pareja, ¿ah, sí?, que se va a ver casar a su hija en Bali. Yo no sé, ¿ya la estrenaron? Sí, no, sí, sí. No sé. Ya es al paraíso. Bueno, acá solamente dicen esta palabra y Emilio me la va a tratar de traducir. Esta es una película que es un screwball. Screw es tornillo. Ball es una bola. ¿Qué sí quiere decir? Screwball comedy generalmente es ese género de películas donde hay mucho humor físico, por así decirlo. Como por ejemplo Caddyshack o Airplane, tal vez, o Naked Gun. O sea, es una obra maestra. Yo entendí que es la porquería del siglo. No, screwball comedy es un subgénero de comedia. Bueno, dicen que para reírse hay que comprar las risas a la entrada con los popcorn. Mm-mm. Sí, es pésima. 16 millones de dólares. Smile, 84 millones de dólares. Halloween Ends, la última de la saga con Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, sí. 54 millones. Y Crocodile, no, ni quiero pensar qué es eso. Pero suena bien, ¿no? Que va a sonar bien, Nicolás, hombre. Eso es, pues esperen, mejor niños. Millonarios que esa vaina, hola. No, mejor cualquier cosa que millonarios. Es un cocodrilo. Oiga, Nico, ¿qué es lo que está comiendo? Yo va comiendo media hora, compartamos. No, una mentica que me comí. Uy, hermano, pero lleva tragando, o sea, es, como, es que es, me siento con un sándwich grande. Las que arrancan dientes. Bueno, María Juli, cuéntanos de cine, por favor. Bueno, pues falta muy poco para que se estrene la nueva versión de Matilda. Esa película que fue ¿hace cuántos años fue esa película? ¿De mi 20? La original 300. Es del... No, la original es del 96, basada en un libro del 88-89 de Roald Dahl. Roald Dahl, sí. Bueno, pues viene una nueva adaptación cinematográfica que va a estar en una conocida plataforma de streaming. Y se va a estrenar el 25 de diciembre. Se estrenó el nuevo tráiler. Está protagonizada por Emma Thompson. Esta actriz va a dar vida a la directora Tronchatoro, que es la mala, del paseo. ¿La que va a ser de Matilda, Emma Thompson? No, Tronchatoro. La que va a ser del mejor personaje de todos los de Matilda. La directora del colegio. Tronchatoro, que es la mala. ¿Quién va a ser de Bruce? Es la mala del paseo. La Shannon Lynch. ¿Quién es Matilda? ¿Barry White? Ya voy. Bueno. La Shannon Lynch. Y la tiene que ser negra y blanco. Y negra, negro y hombre. La Shannon Lynch va a interpretar a la maestra Miss Honey. A la maestra Dulce. Y Alicia Weir, una actriz de 11 años, va a encarnar a Matilda. Y añado algo, esa película realmente, más que adaptación del libro, es adaptación directa del musical. Del musical que se estrenó primero en Londres y luego en Broadway. Tal cual. No, es que perdí todos mis... O sea, nadie me paró bola. ¿Será que estoy muy idiota hoy en el programa? ¿Por qué lo dice? Me pasaron derecho, o sea, usted vio que María Juliana no paraba, seguía. Ah, no, eso sí fue una ametralladora de palabras. Eso taca, taca. Mónica, cine. Pues yo voy a hablar de Amsterdam, grosera. La película que protagoniza pues también Taylor Swift, que ahorita está como número uno en Estados Unidos con su nuevo álbum, ¿no? Es como número uno, número tres, número cinco. Taylor Swift yo creo que es una de las artistas más importantes. Y bueno, se esperaba que Amsterdam también con ese megalenco que tenía pues también estuviera muy bien, y la verdad es que no. Tuvo la apacó de hecho la película que acabas de decir, Light Like Coco Ray, y otra película que se llama Smile, que se está apoderando de la taquilla, no más que la que tú hablaste, que está muy, que digamos, ahorita está encabezando la taquilla, pero pues de Amsterdam las críticas han sido bastante pobres. Dicen que a pesar de que pasó en la década de 1930 y que el director es David O. Russell, pues que el éxito que se esperaba era otro, y la verdad es que la gente ha dicho que el arranque fue bastante flojo, que le parece que en los cines de Estados Unidos y Canadá, pues este fin de semana, el primero que fue el anterior, le fue más o menos bien, y este le fue peor, o sea que esta ya no la va a subir nadie. Por más de que está Kristen Bale, Margot Robbie, yo, David Washington, ¿no? Un montón. Claro, que gran reparto. Que era un reparto tremendo. Pero yo creo haber oído eso en la semana de ausencia de Mónica. Sí, perdón. Conducido por mí, explicado por mí. Pero es un seguimiento. Decrepitado claro. Por mí. Qué mal. No hizo nada nuevo. Claro. Porque todo se dijo. No, pero corríjala. Está diciendo, yo dije que la este taquilla es 16 millones. Pero que este fin corríjala. De semana tampoco le fue bien, entonces que ya no tiene nada. No, eso no. Es que no. O sea, hay que estar en el programa, bro. No, pero de verdad. Hicimos un análisis el lunes completo de la película, bro. Ok, y hablaste de... Ok, aquí, no, tranquila, ya estás corregida, ya el mundo cambia. Está bien. No, cuando uno está corregido uno debe callar. Resguardarse en sus aposentos, Nico. Es verdad. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué monumento de Colombia es tu favorito? Claro, eso fue muy pesado. Ese sí fue muy pesado, el de Con Dignidad, pero bueno. No, hombre, bien. Bueno, señor. John Torres Jiménez, el dólar 4.968. Sí. Subió 55 pesos. Uy. Y el máximo del día fue un peso para llegar a 5.000. 4.999. Se está subiendo a 50 pesos diarios, más o menos. Diarios, vamos a llegar. Yo no sé por qué. No sé por qué siento que. ¿6.000? Le digo que para diciembre, así como vamos. ¿Qué? Todo parecería indicar. Diga algo, sea varón. ¿Qué? Comprométase. Yo aquí siempre me he comprometido. Grave, Orlando. De hecho, listo. Aquí hay que mirar lo que yo dije hace un par de meses. Ay, dijo que nunca iba a subir de 2.000. Y estarán viendo la realidad de lo que estamos viendo. No, lo que pasa cuidado es que, que le dije. Cuidado que le dije que no se mete en eso porque lo levanto y consigo todas las grabaciones. Ya se lo he dicho. Este no. Bueno, a la pregunta, Nicolás. ¿Qué monumento de Colombia es tu favorito? Lady Tsunade dice las gordas de Botero. Me parece muy amplio, 01. Ah, bueno, pero si no, pero hay varios. 600 gordas, 1500 gordas. Hola, Chief, sin duda alguna la estatua dorada de Diomedes en Valledupar, que parece haber sido hecha por el Pepo, el de Condorito. Un saludo al monumento de María Juliana Correa. Nota, Nicky. Vamos a poner el 5-4. El próximo monumento a ser inaugurado en Bucaramanga, realizado por mi amigo y gran escultor Juan José Cobos, la Batalla del Pienta. Ah, mire pues, bueno, muy bien. Nota. 5-4. El monumento de mujer que es María Juliana Correa. Yes. El tema de hoy está como regular, reggaetón veteran. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Hola, solo quiero decirles fines y inicio de semana y que donó. Dito se esfuerce un poco más. ¿Qué tema tan chimbo? No, no, déjelo, hombre, 5-4. Yo lo dejo, pero tengo que leer. Pero pues es que Harry Potter y el misterio del por qué se demoran tanto para subir el podcast de los originales al Spotify. ¿Pero qué hablan? Pues porque es que la chica está enferma. María Paula le dio un resfrío. Tiene un poquito de rinitis y ya tiene una excusa por 7 días. Sigamos. Buah. No, eso es así, hermano, ¿para qué seguimos? Pues que eso no falla. Yo les dije a ustedes, eso no falla. Bueno, Entonces, mis queridos amigos, María Paula, suerte. Cómprate un tricito de Afrinet para bebés y te mejoras y mañana te esperamos. ¿Así? Música, mi. Listo, vamos a continuar ahora con un clásico de 1976. El primer sencillo del grupo Heat Wave, que fue número 2 en Estados Unidos y en el Reino Unido. Esto se llama Boogie Nights. Bueno, muchachos, mis queridos muchachos de Risa Loca, vamos a New York. Esta es una historia cortica y de las que nos gusta Nicolás y a mí. A ver. Ross Amtanghi, un ejecutivo de intercambio comercial de comercio del Credit Suisse Group de Zurich, salió de su apartamento, un penthouse en Manhattan, en marzo del 2021, con su laptop y le dijo a su pareja embarazada que se iba a trabajar. Se chequeó en un hotel al lado y empezó en el hotel a hacer llamadas, pero ese no era su tema. Su tema es que quería ponerse high, sus drogas. Y le texteó a un muchacho que lleva cocaína a los sitios. Y el muchacho subió al cuarto y le entregó su bolsita de cocaína. El muchacho se ponía una cachucha de los Yankees. Tenía un poco de tatuajes, una máscara de COVID. Y eso apareció en las cámaras del hotel. Sí. Pero no se ve mucho. El señor Amtanghi, de 40 años, no fue a la reunión que tenía después, al otro día. Su hermana y su mujer embarazada lo encontraron muerto en un hotel, en ese hotel al día siguiente. ¿Qué pasó? Sí. La policía encontró unas pequeñas bolsillas donde estaba la cocaína, pero estaba muerto. Caso número 2. East Village. Abogada Julia Grahamani. Es que yo no hablo bien ruso. Sí, se nota. 26 años. Le escribió al mismo señor pidiendo el mismo día una bolsita de cocaína. También se murió. Ella trabajaba para Aiken Gump Strauss Howard and Field LLP. Listo. Y finalmente, la trabajadora social Amanda Skirr, 38 años, hizo lo mismo. Murió en un apartamento, ella no estaba en un hotel, ella pidió la bolsa de cocaína. Y murió en un apartamento de un hotel en el Greenwich Village, en Nueva York, donde compartía su vida con una nena chihuahua, Corgi. Una buena compañera que la vio desenfundar sus babas por la boca. Bueno, no me diga. Y se acababa de graduar de la Universidad de Nueva York con honores. Vea, New York, New York University. Sí. ¿Qué pasó en todo este recorrido? Que no les vendían coca pura, porque la cocaína hoy en día vale como $150 un gramo en Nueva York. El dealer les metía un poquito de fentanil, que es muy barato. Ah, no me diga. A $6 el gramo. Entonces el tipo hacía una mezcla y les daba eso y al final todos sacaban burbujas por la boca y morían. No me diga. Esa es la historia de nuestro dealer. Ay, que no he podido encontrar. Oiga, para sí, juzgar. Pero ¿dónde está ese muchacho? ¿Dónde está? Sí. Tres casos de por no vender coca, sino mezclarla con fentanil. Uy, claro. Lo matan a uno. Casos conocidos, ¿cuántos habrá desconocidos? No, es que esto es una historia importante del Wall Street Journal. Me da risa que recuerdo a Santiago Ángel, que siempre tiene unas fuentes que nunca leyó. Wall Street Journal, Washington Post, San Francisco Chronicle. No. Él nunca leyó ninguna de esas. No, hombre, déjelo. Pero hacía un show muy, muy elegante. Sí, sí, sí. Pues este les juro que es el Washington Post, no, el Wall Street Journal. Y me parece increíble lo que está pasando en Estados Unidos es porque usted pide cocaína a domicilio, pero no le llevan perico, sino le llevan fentanil, y el fentanil es mortal. No, pues qué, imagínese. Es 100 veces más fuerte que el OxyContin, que ya les he echado todas las historias de la familia Sackler, ¿no? Entonces vamos sí, a sí, claro, no, pero entonces... Pero... María Juliana Correa, la reina de las drogas. Adelante. No, okay. No. Bueno, pues eso. Dijo que tenía drogas. Por eso. Dijo que tenía drogas, sí. Le dijo a Orlando. Sí. Tengo drogas. Sí, ah, bueno. Nota de drogas. Bueno, comparte. Este es... No, tranquilo. Este es simpático. The New York Times. Bien. Y es una entrevista que dio Matthew Perry, quien fue la estrella de Friends, quien ahora tiene 53 años. Le hicieron una entrevista en la que estaba promocionando sus memorias, que salen el 1 de noviembre, un libro que se llama Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Pues este hombre estuvo hablando en esa entrevista de su adicción contra las drogas. Dijo que ha gastado 9 millones o más de dólares tratando de estar sobrio, que tiene en este momento 18 meses sin beber alcohol. Pero también reveló que casi se muere en alguna oportunidad a causa de un abuso de opioides. Y detalló que pues, su adicción a las drogas y el alcohol, por su adicción a las drogas y el alcohol, pasó varias semanas luchando por su vida por una perforación gastrointestinal que fue producto del uso excesivo justamente de opioides. Sí, pasó 2 semanas en coma, 5 meses en el hospital y tuvo que usar una bolsa de colostomía durante 9 meses. Los médicos en ese momento le decían a la familia que tenía el 2% de probabilidad de sobrevivir. Matthew Perry, ¿no? Sí. Óyeme, óigame, señorita Juliana, óyeme, Juli. Dime. Hay otro man de la serie, que no recuerdo el nombre, que montó un centro de rehabilitación en California. ¿Ah, sí? ¿Cuál sería? A ver. Léeme los nombres. ¿Cuáles son los nombres? Son yo, Matthew, espera. Matthew Perry. Uh-huh. Matt LeBlanc. Matt LeBlanc, que era Joey. Sí. No. Friends Cast. ¿Quién hacía Ross? Ya te ese digo. Es el único que queda. David Schwimmer, sí. Schwimmer. Ellos son los hombres. Debe ser Matthew Perry el que botó la vaina ahí, pero bueno. Se vio quebrar con su sitio de recuperación. No, pues imagínese. Bueno, listo. Ok, vamos muy bien. Les cuento que el programa está con ritmo. Pero me hace falta garbo, me hace falta estilo. Tema del día, Nicolás. ¿Qué monumento de Colombia es tu favorito? A ver... Recomiendo la sección Tiki Taka de Samper por las noches. No, yo no, eso no estoy de este programa. Muy buena. Ahí está contestando Santiago Ángel. Señor director, ¿puedo tener derecho a la defensa? No. No te inventes mal los periódicos, Santiago Ángel. Indefendible. Eso nombraba unas fuentes, The Economist. Solo te tiraba unas vainas rarísimas. Yo nunca le creí nada, pero frescos. Seguimos. Tema del día. ¿Qué monumento de Colombia es tu favorito? Y por favor, póngale 01, hermano. Monumento a la sexualidad Esperanza Gómez. No. No, tranquilos, hombre, pero de verdad. Nota, Nico. 01. El extraditado monumento de la Rebeca. Este fue el Ganges de Bogotá por muchos años. ¿Cuál? No me imagino a María Juliana por esos lados, con esa elegancia. Qué boleta, nota, Nico. No, hombre, tranquilo. 5-4. Monumental busto de Laurita Acuña, Tetica y a Mimir, Jorgete. ¿Qué? Nota, Nico. Rápido. 5-4. Exacto, la majestad desde la radio. La verdad, el monumento favorito está dentro de una catedral más que monumento. Es una estatua gigante colgada dentro de la catedral de Barranquilla. Es imponente, aterradora. Como se lleva las almas con cadenas hacia el purgatorio. No lo conozco. No, tampoco, hombre. Bueno, ya van a vaina. Al monumento que me gusta no iría la señorita Gomelina María Juliana Correa. En cambio, la parcerita Mónica Martínez sí. Les hablo del monumento a la Rebeca. Nota, Nico. Hombre, lindo monumento, además aquí en Bogotá. 5-4. Recordemos el tema del día, hermano. ¿Qué monumento de Colombia es tu favorito? Vamos con música, mi apreciado Emilio Sánchez. Listo, voy con un estreno. Esto es lo nuevo de Jaime del Hierro, de D'Artagnan, que es un gran... compositor y guitarrista colombiano y de un amigo de esta casa, Chabuco. Esto se llama Piel de Madera. Esos buenos muchachos con un futuro tan prometedor, que se destacaban en tantos negocios, que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora Los Chicos Malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Bueno, chicos malos, es que esta noticia me deja sin aliento, porque al caído caerle, es peligrar las vaciadas que van a pegar estas viejas, Nico. A ver. Al caído caerle, qué de verdad. ¿Le suena Harvey Weinstein? Sí, claro. No. Obvio. A mí se me olvidó quién es que era ese tipo. No. Al caído caerle. Él se inventó el movimiento Me Too, ¿no? Acuérdense. Sí. Pues se lo inventaron a raíz de sus malos actos. Se genera. Pero no me corrijan, que estoy dando la idea que él generó esa idea. Bueno, Harvey Weinstein está en estos momentos siendo trasladado a Los Ángeles. Y en Los Ángeles lo van a meter a la cárcel otra vez, porque el tipo está preso 23 años. Porque el tipo lo encontraron criminal por varias violaciones, intentos, un par, no fueron muchas. Le metieron 23 años y el tipo pues ha tratado de apelar y el tipo cada día está más enfermo y más preso. Ya se lo cargaron como a Hannibal Lecter en unos barrotes de esos que el tipo no se le puede acercar porque se come las manos de los demás de la rabia. Y ya está en Los Ángeles en una cárcel. ¿Y por qué? Porque es que aparte de los 23 que ya tiene, ya escogieron al jurado de 12 personas en Los Ángeles, 9 hombres y 3 mujeres, que comienzan pronto a aguantarse un juicio que durará más de 5 semanas, en el cual este hombre ha sido le incriminaron 11 cargos de violación y crímenes sexuales en Los Ángeles de 5 mujeres. 5 mujeres le tiraron a matar. Esto podrían ser otros 50 años. Al caído, caer. Claro. Entonces, pues el juicio no va a tener las expectativas desde Nueva York porque la gente ya está un poquito desgastada con Harvey Weinstein. Pero bueno, el hombre nacido en Queens de 70 años dice: yo no fui culpable de ninguna de esas cosas, yo no hice nada. Bueno, se demoraron 6 días en escoger al jurado 225 propuestas de perfiles. El juicio no incluirá ninguna evidencia de DNA. Y bueno, los fiscales dicen que 4 de los 11 incidentes ocurrieron en la semana de los premios Oscar del 2013, cuando Mel Gibson estaba por ahí como de moda. Mel Gibson ya se sabe que va a declarar a favor de una amiga de él que fue violada por Harvey Weinstein. Vea. ¿Y sabemos qué amiga fue? No, yo no puedo dar mis fuentes, Emilio. Pues las fuentes son privadas. Es que hablé con Mel y me contó, pero pues no puedo contar lo que me dijo Mel Gibson, es privado. Pues hombre, lo único que se sabe es que hay una chica que dice que el tipo se le empelotó al frente después de que le hizo un masaje y se masturbó y le dijo que lo mirara. Después que le tocara su pene. Ella fue muy juiciosa y lo hizo. Sí, qué asco. No sé, pero lo hizo. Conclusión. Pues este hombre va a tener otra etapa en su vida, en mi concepto, supremamente delicada. Pero merecida. Yo no sé, yo no puedo, yo no soy juez, ni menos juez gringo. ¿Tu opinión, Mónica? No eres juez gringo, pero hay cosas en valores y como en direccionamiento, comportamiento con otras personas que por supuesto están mal y él ha actuado mal. Por eso te pido que tú lo presentes, porque yo no tengo la autoridad de saber cuántos años le puedo colocar a Harvey Weinstein. No conozco los antecedentes. Yo haría que se pudriera en la cárcel. Tú, María Juliana. Yo que se vaya para la cárcel también, se lo merece. Es un asco. ¿Pero que de se tipo. Pudra? Que se pudra. Sí, claro. Vamos con Nicolás, que es un tipo que está revisando la situación y está leyendo muy bien cuáles son los antecedentes de Harvey. No, pues Harvey Weinstein, imagínese, los antecedentes es que la mayoría de grandes actrices, de hecho, me acuerdo mucho de Salma Hayek, que alguna vez hizo una denuncia por lo que significaba el poder de Harvey Weinstein, que a ella le tocó aguantarse mucho acoso y muchos problemas. Y eso problemas, que a ella no otras. Le hizo nada delicado. Pero se acuerda que eso fue, creo que con qué película, ay, es que se me acaba de ir. ¿Cuál es la película que hace Salma Hayek que está buscando como una especie de presa? Ah, no, la película de Frida, ya me acordé. Y que okay. Harvey Weinstein era el productor de esa película. Claro, porque esa película era de Miramax, que era la empresa de él y de su hermano. Correcto. Y él le dice a Salma pero Hayek... no me tienen que convencer, yo solamente necesito pido opiniones. Al ser el productor, dice, bueno, ahí ya monté una escena, ¿no? En la película que tiene que ir. Es que usted se da un beso con otra mujer. Ashley Judd, no un beso, y se la rumbea. Exacto, entonces, y ella dice que no, no, pero ¿por qué? No, pero importa. Se dieron el si beso no, del siglo. Si no, chao, se va a mi apoyo, pues como productor ejecutivo de esta película. Pero y, era necesaria la escena porque era demostrar que Frida Kahlo era lesbiana. Claro, pero no como un chantaje. Claro. Ah, no, es que por eso es digo, que es que usted es el que tiene todas las evidencias. ¿Y tiene cuántos documentos, cuántos folios tiene? No, mire, tiene tengo en mi casa por lo menos unos 7000 acetas con todo el caso documental. Le pregunto, ¿por qué no está usted en esta corte? ¿Por qué está aquí? No, porque simplemente... No es gringo. Hacer programa, como así. Exacto, han pedido mi pericia, pero pues... Pero yo te digo, o sea, obligar a Salma Hayek para que hiciera eso es porque él llegaba a su casa, repetía ese capítulo y quién sabe qué asquerosidades pues, hacía. Y si me entiendes, lo que significa sentirse todopoderoso, ¿no? Que claro. Es, si usted no hace esa escena... El abuso de poder. Yo le saco a usted el apoyo de mi productora. Sí, sí. Bueno, tú estás de acuerdo con que se pudra, ¿sí? Pero por supuesto, porque se pudrió todo. Exacto. Pero ustedes tranquilos, brother, es que los dos no. Yo siempre, alguien tiene antes del primer arepaso un chico malandro, malo. Yo tengo uno muy breve, si quiere. No, es que breve me gusta porque Jadi Matar, además su apellido es maravilloso. Una Matata es bueno. Jadi Matar. 24 bueno. años, yo no sé si le suena el nombre. No, no me suena, me suena Hakuna Matata. Fue el que atacó a Salman Rushdie. Apuñaladas, ¿recuerdan? ¿Y Salman ya murió o está bien? Es que tanto aquí va el cuento. Que sabe, esté caminando. No sabe cuál es el balance de salud que lo dio el agente literario de Salman Rushdie. ¿Cómo salió, digamos, de ese atentado que le hicieron? Perdió un ojo, quedó con una mano incapacitada. Y tiene 3 heridas graves en el cuello y 15 más en el pecho. ¿Pero perdió un ojo? Sí. Bueno. Qué mal. Salman Rushdie estuvo en Cartagena en el Hey Festival alguna vez, ¿no? Sí. Bueno, Nico, pues me parece ¿corto? Que es el rey de la síntesis. Es algo nuevo. ¿Veo? Que tenemos que celebrar en este momento. Y que tenemos que explotar. Yo de ahora en adelante voy a ser el rey de la síntesis. Sí, dos líneas. Pin, 3 cifras, taca, taca, taca, sale. Hermano, me encanta. Bueno, muchachos, pues antes de comenzar con nuestros temas de patrocinadores, pues a mí sí me encantaría. ¿Qué hubo, Orlando? ¿Qué pasó con el man del Red Snapper Red Snapper Mary, el Bloody Mary original? Ahí le mandé otra foto y no hace nada. Bueno, vamos con el arepaso número 1. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Miren, por favor, al WhatsApp, está abierto ya y la persona que conteste tarde tiene 2 puntos menos. ¿Estamos todos encaminados? Sí, correcto. Sí. 1, 2, no oigo ni a Orlando ni a Mónica. Lista. Aquí estamos. Sí. Perfecto. Estamos encaminados. Emilio, sé que vas a meter la cucharada porque te conozco profundamente. Te pido el favor de que no des años. No menciones ningún año, ¿bueno? O sea, no hagas una cita o una referencia de un año. 1900. ¿De acuerdo? Ok. Puedes aportar sin decir los años. Si dices un año, te tiras el arepaso. Gracias. Me voy a ir porque vi una foto de un señor que está totalmente deforme y me dio mucha risa. Porque es que los años pasan. Y pues quiero hablar de Daniel LaRusso, que era el papel de Ralph Macchio en The Karate Kid, el más famoso de su vida, junto a Pat Morita, que todos deben recordar. El Karate Kid, el que no vio esa película, pues debe tener la edad de Mónica o María Juliana, pero pues tenemos un amplio grupo de personas que vimos Karate Kid. Bueno, Ralph Macchio ya no se reconoce muy bien porque está como raro. Pues la gente ha hablado mucho de esta superproducción que se hizo en algún año. Y luego de eso viene otro papel de este hombre, pues que para mí es el más brillante de todos, y es el papel en una película que le dio un Oscar a Marisa Tomei, y es una de las mejores comedias de la historia, y se llama My Cousin Vinny, donde él hace el papel de Bill Gambini. Adelante, Billy. Sobre My Cousin Vinny, tremenda comedia. Sí, pero no vayas a decir ningún año, por favor. Una de las mejores actuaciones de Joe Pesci y de Fred Gwynn. Y este Ralph. Señor Ralph no hace un gran papel. I Shot the Clerk. Eso, exacto. Bueno, pues este tipo acaba de sacar sus memorias y se llama Waxing on the Karate Kid and Me. Y es como se hizo la película y cómo le dio forma y continúa dándole forma a su vida. De hecho, el libro está libre de escándalos, de comportamientos destructivos, y hay una palpable ambivalencia de 241 páginas en donde al final se llega al optimismo. Ralph Macchio es un gran actor, sobre todo en My Cousin Vinny, porque a él lo visita su primo Vinny, y lo empieza a hablar figurado y él piensa que lo van a violar en la cárcel, porque empieza, esto no te va a doler, esto va a ser muy suave, tienes que relajarte, tienes que ponerte nunca contra la pared. Fue una vaina muy especial, que es una escena legendaria del cine. No sé, Nico, ¿usted se acuerda de Karate Kid? Claro, obviamente, lo que usted decía. María Juliana, ¿te acuerdas de Karate Kid? Sí, de Karate Kid, sí. ¿Y tú te acuerdas de Karate Kid, Mónica? Sí, sí, creo que la vi hace unos años. Pero estás despectiva, ¿no? No. Es que echaste un cuento de Amsterdam repetido, yo no tengo la culpa. Ah, no, sí, tienes razón. Programa. ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene Ralph Macchio en este momento? Puedes contestar, Emilio. Simbólicamente. No, pero me abstengo. Menos uno para Mónica Martínez. Se pudrió Tutti. En los originales. Me lo tiró casi de la edad de Mick Jagger. Uy, mucho importante. No, mentira, 67, no. Corrected them, sir. No, Mick está mucho más grande. And when my wife tried to claro, ya por ahí pasó hace rato. No, pero estaba haciendo simbólico. Es que ustedes son muy al pie de la letra. Literales. Este programa. María Juliana Correa, 50, menos uno también. Pero no le pongan mucho. ¿En serio está tan joven? Tiene 60 años. Estaba tan mal. Emilio tiene 60 años, Rob. De hecho está Emilio, muy joven. De hecho está bien Karate joven. ¿Pensabas que tenía más? Karate Kid no. Tenía 22 años, brother. Sí, pero, no. Es que... Increíble. Es que ¿tenía 22? Todo... Wow. No, sí. Su papel era de un tipo de 22. No, él tiene 60. No. Karate Kid fue hecho en el 84. Él tiene 60, pero acabo de leer y dice que era un carácter, de 22 años. Uno puede tener más o menos, pero era de 22 años. ¿Chiquito? Yo tenía entendido que era como años. Si tuviera 16 más o menos en esa película. Uh-huh. Sí, un adolescente. Un adolescente. Tiene 60 años. Bueno, es que los adolescentes años. En esa época se veían más ¿pueden viejos? Buscar, por favor. No cuántos tuviera, sino cuántos debía aparentar aparentaba. Tener. Sí, sí, ajá. Sí. ¿Cuántos años tiene? ¿Alguien quiere confirmar? Tú ves un adolescente de los años 40 y es... Pero está en el colegio. Un abuelo, más o menos. Bueno, ¿cómo queda? A los otros dos no les doy nada porque era preciso. ¿Cómo queda la arepa? Bueno, Mónica tiene menos 52 puntos, Nicolás menos 32, yo menos 23 y Orlando menos 13. Sí, no, era 68. Sí, 60. Por eso, pero es que ustedes como dudan que es que tiene o no tiene, es que yo para qué voy a inventar esta nota. Nació en el 61, el 4 de noviembre. Pronto estarán nuestros homenajes. 60 años. Lo escribió Nicolás Canariato para el New York Times. Pero la foto es que me lo veo como mayor. Bueno, ¿cómo era de paso? Ya, despegamos, por favor. Y el turno, musicalizar un poco el ambiente que está como tenso ante la dificultad de los arepasos y ante una presentación de Mónica difícil después de semejante tunda que recibió, que arranque con un punto menos, Nico. Bueno, pero pues hombre, pero ya tiene su recuperación. Ahí vamos. Música. Bueno, vamos con Basha y un tema de su álbum The Sweetest Illusion del 94. Esto se llama Drunk on Love. Pues hombre, yo sé quién sabe lo que usted no sabe y Emilio ya dio esta nota, pero la quiero continuar. Y es que hace unos meses se estrenó en el West End de Londres una obra de teatro que me dan muchas ganas de ver porque creo que en teatro debe ser muy chévere. Uh-huh. Y ya ¿sí? La tarjeta American Express acaba de decir, hermanos, comiencen a comprar boletas que se abren el 28 de octubre a las 9:59 de la mañana, hora de Nueva York, para Broadway. Sí. Y pues hombre, la música es de Alan Silvestri, todo es bueno. Sí. Lo que me parece increíble es que aterrice en Broadway después de estar en Londres, Back to the Future, el 30 de junio de 2023. No me la perdería nunca, debe ser muy debe bien ser un puesta hit. En teatro. Sí. Debe ser un hit. Me encantaría verla. Es que ya tiene los Olivier Awards como mejor musical en el 2022. Es decir, que esta obra de teatro, los Olivier son los de, en homenaje a Laurence Olivier, los sí. ingleses, o sea que es del 21. Entonces, Back to the Future de música, el musical, me le pego esa vaina. A mí de esa obra solo me gustó la primera película, pero me parece una obra de arte. Y recordemos que Alan Silvestri, que es el que está haciendo la música para esta nueva versión, fue el que hizo la música de las tres películas originales. Claro, por eso lo digo. Y el monstruo de eso se llama Robert Zemeckis, ¿no? Y Bob Gale, guionista. Eso fue creado por esos dos. Por eso, dos. Está también con Bob Gale. Pero sí me dan muchas ganas de imaginarme en teatro todo porque debe ser muy buena la puesta en escena del pasado y el presente. Eso es demasiado buena. Créemelo. No, es que eso es una obra maestra. Los que no han visto esa película no saben de qué se están perdiendo. Pero fresco, hermano. Y si se lo pierden, que se lo pierdan, pues sí. ¿Sí o no? Pero está en videos y cosas. ¿En qué estamos? ¿Cuál es el tema? Pues yo no sé quién sabe lo que usted no sabe. Ay, Nico, diga algo que no ha hablado. Mire, pues hay aplicaciones y cosas que sirven como para hacernos la vida un poquito más sencilla, ¿no? Ah, sí, eso sí. Y esas son las de consignar plata a otra persona. Rico. Pagar, de hecho, cuentas en restaurantes. Uh-huh. En España ya se puede pagar la cuenta, no la paga desde el celular. Bueno, pasó una cosa muy curiosa y es que un cliente invidente le tocaba pagar su cuenta. Estaba en un restaurante. ¿Cómo mete un cliente invidente? Bueno, la cuenta le llegó al señor en 9,30 euros. Uh-huh. El hombre normal. Sí, se equivocó poniendo la cifra y puso 930 euros. Y el restaurante tranquilo. Entonces, claro, entonces la plata se fue para el restaurante. Entonces el hombre pensó, el invidente, hombre, pues yo creo que me van a devolver el dinero. Claro, o sea, pues es evidente, o sea, yo gasté 9,30, no 930. Bueno, hoy el dueño del restaurante dijo, si usted quiere la plata, por vía judicial con mucho gusto, pero yo no. Yo me la gasté en una deuda que tenía. Entonces, eso no es problema mío, que usted haya consignado más plata de la que costaba su cuenta. Me parece que este hombre no va a ver su dinero de vuelta. No, eso es ilegal. Pues tiene pero que fue transferencia, no fue como un pago con la tarjeta. Fue una, sí, como una transferencia. No, porque eso sí, yo he oído varios casos de personas acá en Colombia que se equivocan haciéndole transferencias a otras personas. Sí. Digamos, no, yo le voy a pagar a Nicolás, no sé. 10 mil pesos. Póngale más, póngale un poquito más. No, chichipatos. No, si no, chichipatos, Santa, no. Bueno, póngale 3 millones, millones de pesos. Sí, exacto. Eso, eso. Y me equivoco de cuenta, me meto un número mal y le llega a Pepito Pérez. Sí. Pepito Pérez no está en la obligación de hacerme la devolución. No, exacto. No lo está. No. No, solo uno si puede él lograrla, pero si es de buena fe, no, si es de buena fe, la devuelve. Pero si no, pues es más, tú contactas plata al banco y el banco no te puede dar la información de Pepito Pérez. Pepito Pérez tiene que llamar al banco y decir: venga, me llegó una plata doña, de más. Doña María Juliana me consignó 10 millones de pesos. No, seguramente se equivocó. Quiero contactarla para hacer el regreso. Pero hay un Dios que lo ve todo. Hay un Dios que lo ve todo. Pero no, no está, cuando amor, es una transferencia, pero no están en la obligación de hacerlo. No. Ahora, no, si esas se puede hacer un proceso judicial, y eso, ya eso es otro cuento. Entonces, pues se lo quitan por derecha, pero eso, la gente ladrona, imagínate. Bueno, vamos a hacer todos una pequeña nota, por favor, antes de cumplir nuestros compromisos. María Juliana. Bueno, pequeño. Parásitos. Parásitos va a tener una serie, yo no sabía. Pues en el 2020 se había anunciado que Tilda Swinton junto con Mark Ruffalo iban a protagonizar esta serie. Sin embargo, se supo hace un par de días que esta actriz ha sido, pues, le tocó abandonar, digamos, la producción. Dijo que sí, no va a ser parte de ella, que está muy contenta, sin embargo, de ser una animadora de la serie, que va a estar increíble, le decía a Variety. Esta serie de Parásitos todavía está en una fase, pues, temprana de desarrollo. No existe una fecha de estreno concreta para ello y todavía no se sabe quién va a reemplazar a Tilda Swinton. No. Yo creo que deberíamos dejar la serie tranquila porque eso va a ser un bodrio. Yo también creo. Sí, yo ¿cómo? También creo que para qué. ¿Cómo puede hacer uno superar a Kim? No hay obra maestra, forma película humana. No. Eso es para una peli, pero ¿qué tal uno todos los días hace una serie? Imagínate. No, por eso no funciona. Se ganó el Oscar a mejor película. No. No, eso no funciona. Pues así. Es que ya nomás se acabó la vaina. ¿Alguien ya vio White Lotus? Vean. No. Véanla porque ya viene la segunda parte, 30 de octubre. Se la recomiendo. A ver, Mónica, en tu mundo metaversiano. Bueno, hoy noticias Tim Burton, porque afirmó a Deadline, este medio tan importante de cine, que no volverá a trabajar nunca con Disney y que le parece que es un circo horrible. Yo no sabía, pero a él no le gustó lo que hizo con Dumbo, con el live action, que se estrenó en 2000. Es un bodrio, él fue el que se la tiró. Sigue. Sí, que se estrenó en 2019, y él dice que él se dio cuenta que él era Dumbo, que estaba trabajando en ese circo horrible y que necesitaba escapar. Esto fue las declaraciones que dio. Dijo que además aseguraba que, pues, esta película, que a Disney solamente les interesa franquicias como Star Wars y Marvel, y que, pues, este tema, estas historias así como de live actions, pues como que no les pagan bien. Es que Dumbo fracasó además en taquilla. Yo ni siquiera sabía que hubo un live action. A mí me gustó, pero porque yo soy muy romántica con Dumbo, pero en verdad, pues me imagino que para el nivel de Tim Burton dirá que es pésima. Ahora, pero si la dirigió, ¿cómo decir que es pésima? Él dice que fue una mala experiencia. No, pero está bien, es un tipo autocrítico. Sí, exacto. Pero también porque no sintió que el apoyo de Disney era el que él necesitaba. Pero eso que también aclaró que eso no significa que no vaya a volver a trabajar con grandes estudios. De hecho, para una plataforma va a estrenar el próximo 23 de noviembre una película, una serie que se llama Merlina, Wednesday, que es una serie sobre la hija de la familia Adams en un mundo moderno, donde va a tocar temáticas actuales sin perder su característico estilo. Esto va a ser el 23 de noviembre y Jenna Ortega va a ser la protagonista de esta versión de la icónica historia. Bueno, hablando de Matthew Perry, sí, ese man tuvo un rancho en California para desadaptados o para gente con vicios, pero le tocó cerrarlo porque no aguantaba el vicio. Él no puede atender a los pacientes porque claro, tiene que estar drogado. Yo le recomiendo a Tim Burton, yo personalmente, pueden gritarme y todo, que se tome unas vacaciones de 20 años. Es muy sano para él. ¿Tim Burton? Sí. Él ya hizo cosas muy buenas y creo que ya no tiene hizo que hacer cosas más. Muy malas, sí. Tiene que pero descansar. Bueno, qué tipo tan. Voy a hablar de lo bueno de él. El qué Batman. Variantes tan malos. El Batman del. Uf. Lo volví a ver hace poco. Alicia en el País de las Maravillas, a mí me gusta. Eso no, es un bodrio de alto nivel. A mí sí me gusta. No, para mí, la obra maestra de él es Batman. Batman 1 y 2. Ok. Él no ha hecho con Michael Keaton. ¿El cadáver de la novia? Paso. ¿La vieron? Beetlejuice. ¿No? Beetlejuice quedó bien. Y paso. Y Big Fish me parece la otra Big obra Fish, maestra. Claro. El resto. Uh-huh. Uy, la señora que tenía, es que eso era muy difícil con esa señorita en la casa. No, pero sí. La... Se separaron, gracias a Dios, pero ¿qué tal con esta señorita? ¿Cómo se llamaba ella? Emilio. Helena Bonham Carter. Sí. Uy, hermano, esa vieja hay que dejarla de... Es que esa ya reposó primero por su falta de belleza. No, pero sí. Y este que tiene que retirarse ya, hermano, muy cansón y esas mechas. De verdad fresco, hermano. No, ya, tranquilo, que nadie todo. Es feo. Yo nunca te entendí nada de lo que hiciste, Tim. Pero pues, mucha gente te ama. Sí. Yo adoro el Batman de él, me parece maravilloso. Yo le recomiendo el unas vacaciones bien grandes... En el Hotel White Lotus de Tailandia. Buenísimo. Bueno, es un pensamiento personal, por eso les digo, es que lo que yo pienso. Ya, no de acuerdo. A nadie le importa si está bien o está mal, pero al menos digo, yo pienso, es que tengo en la mesa que santifica y pontifica y no dice qué es lo que él piensa. Pero no digo, yo es lo que yo creo. Pontifica. No, eso de asegurar las cosas no estoy de acuerdo, pero yo pienso eso y están en todo su derecho de pensar los oyentes y ustedes que yo soy un soberano imbécil. No, pero es lo que yo pienso. Siempre. Pero es lo que yo pienso, es que yo quiero decirle a los oyentes que cuando uno piensa algo no es porque uno sea un ignorante, sino es cosas que a uno no le gustan. Mm. La gente la tira a uno muy duro cuando uno dice, a mí no me gusta tal grupo. Dicen, pero que usted es un bruto, usted es un imbécil. Sí, cuando no está de acuerdo. Pero no me gusta. Pero no me gusta. Entonces, pues eso no se hace a las malas o a las buenas. Es porque uno tiene argumentos para que no le guste. Hay otra gente también en la mesa que no ha visto una cosa y dice que es mala. Hay que ver las cosas también, estoy de acuerdo. Bueno, por eso, exacto, es importante. Vamos, por favor, con nuestro cliente. Muchas gracias. Tema del día, Nicolás. ¿Qué monumento de Colombia es tu favorito? Jaime, yo creo que Nicolás es muy estrónico. ¿Qué tal lo es para una novela de RCN? Estrónico. Es ídolo. Mi monumento es el que tengo bajo mi vientre. Un modelo a escala en Lego del Taj Mahal en mi escritorio. Mire. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Mónica, si hay un Dios que lo ve todo, entonces él vio lo que hiciste el verano pasado. Jorge Botero Luján, nota, Nico. Uy, se pudrió todo. Lo vio fijo. Nota. 0-1. El monumento a los lanceros en Boyacá compite mano a mano con el Iwo Jima en Washington, un poco más valeroso los boyacenses. Ese es bonito. Lo del fentanil es un problema porque el que está metiendo fuerte a eso a Estados Unidos es Rusia. Es una guerra de sombras. Fresco. De la iglesia en Topaga, Boyacá, el diablo que escupe fuego, imagen de la hermosa novela Los pecados de Inés Hinojosa. Buena tarde, para mi monumento favorito es el de Luis Carlos Galán en Suacho, nombre que hubiera sido presidente. Vea pues. Sí. La mina de sal de Zipaquirá es la creación de Adán y de fondo... Es lindísima, lindísima la catedral. Monumento a la sexualidad Esperanza Gómez, es que ahí ya yo no puedo hacer nada. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero no me gusta, Emilio. Vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con un tema del nuevo álbum de Meghan Trainor, Taking It Back, que salió el viernes pasado, con la participación especial de Nati Natasha y de un gran trompetista cubano, el maestro Arturo Sandoval. Esto se llama Mama Wanna Mambo. En los originales, El Mundo al Instante. Que tengo, todo lo que tengo hoy son arepasos. Estoy altamente impresionado de mi historia. Bueno, pues no, la verdad es que tengo que hablar de la bolsa, porque ya van 3 semanas consecutivas que los índices americanos suben. El Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq en las últimas 3 semanas han crecido el 5%. No es lo mejor del mundo, pero han crecido. Y hoy la bolsa también terminó muy positiva en los tres índices, por lo cual está ya en el 5.4%. ¿Por qué ha subido? Porque si estamos en recesión, pues básicamente porque bajó mucho. Ya la gente como que se tranquilizó. Se está esperando también que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés en la reunión del 1 o el 2 de noviembre. Se esperan 0.75 puntos y al final del año 0.50, lo que diría o daría como opción que la gente pudiera invertir en Estados Unidos plata al 5%, lo cual es un desprestigio para las acciones, pues porque antes la plata daba el 0% en Estados Unidos. Entonces habría que esperar, y esto, pues, todo esto va a dañar el dólar profundamente con respecto al peso. O sea, el dólar es un dañado con respecto al peso ahí, porque lo que va a hacer es que el peso se devalúe más y más. ¿Qué tal ese análisis? No, pues magnífico. No, porque imagínense que suba a 0.75 el dólar, los intereses. ¿En dónde queda el mercado colombiano y el del mundo? Colombia hoy es la segunda moneda más devaluada del año, y desde que subió nuestro nuevo presidente ha perdido el 25% de su valor, ha perdido 1.000 pesos. Hoy la moneda que más se devaluó con respecto al dólar en el anual, no es hoy sino en el año, es el peso argentino, que está en 33, uh-huh, y el peso colombiano en 25. Esos son datos de hoy. Yo tenía el de Ghana, sí, pero usted sabe que Brasil gana. Ay, no. Bueno, ¿a quién le ganó? No. Déjeme. ¿Una vez ese chiste? No. Más esos chistes malos, Jaime. Es flojo. Es muy bueno. Juliana, mira, si sigues molestándome, no te doy el permiso del... No, más esos chistes malos, porque te voy a interrumpir. No te voy a dar el permiso del martes si sigues molestándome. Bueno, les voy a hablar de cómo... ¿Es el martes o el miércoles? No recuerdo, ¿el 2? ¿Martes? ¿El 2? No, el 2 es miércoles. Sí, pero me parece el colmo que tú le hayas frenado la inspiración a Mónica y a Nicolás, que tenían estupendas notas. Ah, pero continuemos, pueden dar notas. Ya rompiste el... Ah, no, es que yo recuerdo otra cosa. Nico, ¿qué? Nota, claro. Estoy tarado, Nico. Sí, tranquilo, hombre. Porque... No, yo estoy tranquilo, pero tarado. ¿No puedo expresar lo que siento otra vez? No. No, es que mire, lo que pasó, digamos, para hablar de cosas que se hacen de manera brillante en este caso, a diferencia, pues, de otros casos, fue un apostador en Estados Unidos, tipo que le gusta la NBA. ¿Otra vez un man que puso mal la propina? No, hermano. Un tipo que estaba en la NBA. Y entonces uno de los tipos de apuesta es como, ¿quiénes van a ser los primeros 5 anotadores de la temporada? Uh-huh. Entonces uno puede elegir, pues imagínense, toda la NBA. Y entonces el tipo dijo, muestre. Kate Cunningham puede ser, de los Detroit Pistons. Paolo Banchero, de los Orlando Magic. Pascal Siakam, de los Toronto Raptors. Nikola Vucevic, de los Chicago Bulls, y Luka Doncic, de los Dallas Mavericks. El hombre puso esos... No entiende nada de lo cinco, que habla. Puso esos 5 nombres que iban a ser los primeros anotadores en la NBA. Bueno, el tipo le pegó. Apostó $1. Uno. O sea, cogió un billete de dólar y ¡pum! Lo puso ahí. Que listo. Para nosotros son 4.900, que son, es un montón. Exacto, vamos por los 5.000. 4.968. El tipo, por acertar, o sea, de $1, ajá, por haber acertado todos sus nombres, se ganó $15,000. No. $1. No, pero ese es un pendejo. Está hablando ahorita del Powerball, está en 610 millones. No, pero pues un pendejo, que $1. ¿Cómo así? Y le llegaron 15.000 de vuelta. Millones, Nico. ¿Cuándo juega? Netos 420 el miércoles. ¿El miércoles? Hola, ¿y se puede comprar o no? Sí se puede comprar. Lástima. ¿Usted no tiene un amigo en Estados Unidos? Sí, exacto. Diga, pero imagínese un amigo que uno le diga, cómpreme 2 bol, cómpreme y, 5. Y se lo gane. Y se lo gana y yo me lo enchufo, claro, sin problema. Ya, y uno ahí sí no hay ninguna lealtad de nada. Mónica. Pues les voy a hablar de Andrés Calamaro y la bucheada que tuvo en su paso por Medellín. El argentino malo, se presentó el sábado en el Centro de Eventos La Macarena y, bueno, que antes este lugar funcionó como una plaza de toros. Y para los amantes de la tauromaquia, pues para ellos que hayan hecho un centro de eventos, pues fue lo peor, ¿no? Que les quitaran su entretenimiento. Pues el intérprete de La Flaca, que es mi canción favorita de él, no se aguantó las ganas de hablar de este tipo de espectáculos, que por supuesto lo sabemos, son rechazados por los animalistas y por los que protegen, por supuesto, los derechos de los animales, y dijo que las corridas de toros deberían volver a todos los escenarios y que estuvieran disponibles en todo Colombia porque hay mucha gente que quisiera verlos. Entonces dijo, ojalá la Macarena vuelva a estar llena de toros y todas las plazas de Colombia también. Cuando dijo esto, pues al unísono se escuchó un fuerte abucheo después de que él terminó de hablar, así que él pues como que se dio cuenta que le habían barrado, pero pues no podía hacer nada, no, como ya, que le dio dicho, una dicho está, chao, pero un minuto, pero la tengo una pregunta, sí, ya después que como estamos, que se disculpa. Pero, claro. Pero ¿por qué uno le embarra si dice que debería haber toros? Yo esa parte no la he logrado entender. Pues porque ahorita el público y el los que consumimos muchas cosas, todos, en general, pues somos muy animalistas, y por eso el tema del make-up, por ejemplo, el maquillaje vegano, ha sido que no te estén en animales, es tan importante para las mujeres. No, y... pero eso es un punto de vista, pero es que la cultura de los toros, que repito, no es la mía, es una cultura importantísima en el mundo, y en para unos él países. También. Sí, pero bueno. Pero es que hay que respetar eso. O sea, que lo chiflen, pero por eso no es que el tipo le embarró. Pues, o sea, sí, dio una opinión delante de un poco de gente, pero pues es que es lo que yo he insistido, es que uno puede pensar, a mí los toros me da lo mismo ir o no ir a toros, pero hay gente que le parece una de las culturas más divinas del mundo, y eso es una vaina ancestral española, francesa, mexicana, colombiana. Pero yo no veo dónde le embarró él. Pues el público sí sintió que fue malo. De hecho, lo que dice es María Juliana, que dice al final como que quería desembarrarla. Dice, como cierto que seguimos siendo amigos, que vivan los veganos de Medellín, que vivan los animalistas de Medellín. No, ya el man. Sí, como ya súper. Desembarrándola, ya juégatela por la que vas. Claro. ¿A quién se le dirigía? ¿A gente de 20 años? Pues no, nosotros. Las edades, sí, yo creo. Sí, Calamaro tiene público. Pero yo insisto en que eso es una cultura... Pues es un gusto, ¿no? Viejísima, antiquísima. Me pasa a igual. Me da lo mismo, pero a mí no me parece grave que si a él le gustan los toros, no que pongan el toro. Si el sushi no existiera... Para mí la vida sería exactamente igual. Sobre todo que es un plan... No sé qué sushi ha comido usted. Siento que es un plan muy social. El de... Chicharrón. No. A mí el sushi no me... Pues, o sea, me gusta, pero pues... El de cine es delicioso. Por eso, es que un día hablamos, pero hoy no. Entonces, ¿qué? No, que yo siento que el tema de los toros es un tema como muy social, como de ciertas no, sectores señora. Sociales. Es que bueno, no, es mi percepción, señora. Es mi percepción en lo que pero en, te digo en esto, que tu en esto. Percepción en esto, no en es esto. Eso dame, en Madrid. Dame, ah, bueno, claro, en yo estoy Colombia, hablando de Colombia tal vez, pero en no, pero Madrid tampoco. Es una cultura. No, yo siento tampoco. Que se reúnen, que se ha vuelto a revista, botana. Pero sí, esa revista. Pero sus orígenes sí son más populares. Claro que claro, son eso sí, populares. Eso sí, eso sí. Son muy populares. Digo, pero tienes razón, hay parte acá, de arribismo es que en la cultura. En España toros, pero fue claro, una oportunidad acá y yo me di pero cuenta. Pero esos señores pero que aquí, en Colombia todos, van a o sea, una corrida de toros y se aplastan en barreras y no miran a nadie, esos señores saben de toros. El que está en la fila 4 y solo mira para atrás a ver quién lo está mirando, pero eso pasa en todos los espectáculos de la vida, hermano. Pero yo siento, no solo los toros. Yo siento que los artistas en general tienen que ser muy neutros y que no deberían como tener esa participación política o religiosa como tan marcada, porque no sabes a quién te vas a enfrentar. Y como hay gente que sí le gusta, es que hay gente no que es no. Eso es político, eso es un pensamiento de las corridas de toros. Pero no hay política ni religión ni nada. Pero es solamente animal. Que el tipo, ¿y que tiene que ser animal? Pues es que no podemos poner la sección del medio ambiente, no, hermano, no. Pero está en su momento para ponerla. No, y por ejemplo, te cuento una. Ya que mencionas lo político, Juan Luis Guerra es cristiano y hoy en día siempre le dedica dos o tres canciones de sus conciertos a su convicción cristiana. El que no quiera, pues que no vuelva a ver a Andrés Calamaro porque seguro, le gustan eso los sí toros. Va a pasar, exacto. No, yo pero siempre no tengo lo hace. Ningún problema. A mí me parece, pésimo cantante. Eso es otra acá en Bogotá, cosa. Pero yo creo Bogotá. Que si lo hiciera en Bogotá no sería tan delicado. No sí. fue. No ¿lo fue? Creas, ¿lo claro. Fue? ¿Lo fue? Sí, lo fue. Okay. Y puedo hacer algo, puedo decirles algo. Lo he visto dos veces y no sé cuál de las dos veces me aburrí más. Bueno, pero un minuto. Él llega a Madrid y dice: arriba los toros. Y empiezan a gritar de la felicidad. Claro, sí. Todos. También depende del público. Van a Portugal, arriba los toros. Y les encanta. van a México, que vivan los toros, y les encanta, aunque la cerraron hace poquito la de Toros de México. Conclusión, yo vuelvo, insisto, que de pronto el tipo utilizó una técnica que es muy usual en una persona del programa, y es que lo dijo que eso era lo que había que hacer. No dijo mi opinión. Y ahí fue cuando la gente le dijo. No, es que yo creo que ahí fue donde el tipo se equivocó. Claro. Que el tipo tuvo que haber dicho, eso es lo que se tiene que hacer. No, yo opino que. Yo opino tal cosa. Ahí él fue donde la embarró. El tipo dice, esto es lo que tiene que hacer y punto. Ajá. Pero sí, claro. Pero porque lo dijo así de nasal y punto. Exacto, así. No. Bueno, es que yo estoy en desacuerdo con que el mundo es vegano y que yo creo que todo el mundo tiene que hacer lo que quiere, con algunos patrones, con algunas vainas inteligentes. Pero para eso, mis dos colegas libremente hicieron una sección que se llama la sección ecológica. Nico, ¿cómo se llama esa vaina, brother? Claro, hombre, mire, oigamos. Pero la quiero poner porque es un pensamiento de dos de la mesa. Claro. Yo no libreteé esa sección, me da climático. Pena. Climático. Eso. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change? Ni que nada. El cambio climático en los originales. Ya. Ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? ¿Cuál cambio climático? Teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine. I don't believe it. Venga, pero Claudita Bamón piensa lo contrario, ¿no? Que es chévere proteger la tierra del hombre. Que es chévere dejarse pisar por los ambientalistas. Y Leonardo DiCaprio, que es que además de inteligente, ambientalista, activista y churro, me pisó. Ya luego les va a contar la historia. ¿Qué va? No, claro, tienes cómo contarla. No te vamos a abrir nunca más el micrófono en este programa. No tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y para adentro. La mejor sección del programa. Es demasiado buena. No, pero es que insisto, es que eso es relativo. Yo no merezco vivir en este mundo. Pero bueno, pues eso soy yo. Nico sí está contento, rico. Uy, más rico aquí. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con Nicola Conte, tremendo músico y productor italiano. Y una canción que él hizo con Gianluca Petrella en un disco que sacaron juntos el año pasado. Y de hecho, esta canción tiene la participación especial de David Schwerty y es el tema que le da nombre al disco. Se llama People Need People. Es una música triste. En los originales, notas tristes de los animales a propósito de las corridas de toros. Ah, ok. Pero aquí quiero ver muy mosca. Por favor, Orlando, tenga su micrófono abierto. Se lo agradezco. Por favor, María Juliana, ten tu micrófono abierto. Yo creo que Nicolás... No. O sea, no va a hacer un show de dolor. O sea, él está tranquilo. Sí. No, de acuerdo como... O sea, no va a ser cosa, una... Yo voy a ser mutis por el foro, la verdad. Con si algunas lo risas. Los toros a usted le pareció como tan normal, pues esto un poquito menos normal, pero pues mira. Pero necesito abrir los micrófonos de Mónica, que tiene mascota, de María Juliana, que tiene mascota, y de Orlando, que tiene mascota. Abiertos. Yo tuve mascota. ¿Tienes, no? ¿Quién? ¿Tienes? Tuve. ¿Cómo así? ¿Y Cocosete? Es divina, pero la propiedad se volvió... Ah, yo cuido, pero no soy propio. Nos asustaste. Dios, ¿cómo así que tú? ¿Qué sustos todos? ¿Qué? Me parece que se acaba de pudrir todo. Yo no he dicho nada. Yo tampoco. Yo solo dije que los títulos de propiedad... Yo solo ayudo, pero... con amor, como un padre, pero adoptivo. Muchas gracias. Bueno, venga y les cuento. Esta es una historia espectacular. Pero porque el final es de verdad de compa que cuenta uno en esta nota. Después de todo el repaso número 2, ¿no? Un perro divino, era un... Espera, les leo la raza de este perro. Espérense un segundito porque no quiero cometer errores. Parecería muy grave porque es de esos perros que son los más queridos y amados porque son los más nobles y más compañeros y todo. Es como el... Ay, espérate. Pitbull. Adivinanza de nada. Yo tengo que encontrar, lo que pasa es que yo ya estoy un poco antiguo y anciano. Bueno, pero pues eso no importa. Eso Golden Retriever. Golden Retriever. ¡Ay, hombre, lindos! Bellísimo y sano y lindo. Bellos. Una chica joven, hey. Estoy mirando acá, Jessica Krustik, de 41 años. No, joven no es. No, está impecable. El molino del viento la dejó. No. Ayúdeme, o si no, si va a empezar a pelear conmigo, no. Es que dele. Ella iba en el Prospect Park de Brooklyn con su perro, que se llama Moose. Ella iba caminando y de pronto apareció un señor con un palo y como con una bolsa, como llena de comida o de ropa o no sé qué. Palo y a la bolsa. Y por alguna razón arrancó a darles palo a ella y al perro. Sin explicaciones. Él iba tranquilo, ellos iban tranquilos, pasó y agarró con un bambú y le clavó dos golpes al perro. No. Y a ella le pegó uno, ya quedó ahí en el piso. Pues el perro terminó en una cirugía muy grave y no lo pudieron componer y pues ella acudió a la eutanasia, o sea, le puso una inyección y mató a su perro. ¿Cómo vamos, María Juliana? Es Orlando. Muy triste tener que poner la eutanasia a un animalito. Pero eso cuando es necesario. Pero cuando le pegan es más triste. Ay, no, pues horrible. Cuando estás enfermo, pero Orlando, su opinión. Terrible. Hable más duro, no se le oye nada. Terrible, digo que terrible y yo no entiendo a las personas. Bueno, muchas veces las invade el miedo y no son capaces de defender a su animal ni defenderse de ellos. Que le pegó a la señora primero y la tumbó, bro. Por eso, pero a mí me dan un garrotazo y después, hermanito, pégueme el otro y máteme, porque donde me deje levantar, mi muerto es otro. Entonces, y terrible dejar uno que le peguen a un animal. Si usted le pegan en la cabeza y le dan dos coscorrones a Bruno y usted no se da cuenta con un palo y se despierta. No, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Y está botando sangre por la boca, ¿usted qué hace? Lo lleva a una clínica, es lo que más puede hacer. Inmediatamente pongo a botar sangre por la boca al otro. Por el estómago, no, es que el otro dice, fue al rato. Eso es lo y otro y luego me llevo rápido mi animal. Eso hay que hacer algo rápido. Entonces urgente, lo metió urgente. Al hospital, lo operaron y le tocó matarlo. Y la llamaron. Lo durmieron. Óigame, el man anda por el parque. La mujer se puso en valor, sacó uno de esos sprays de gases que echan en la cara. Sí. Pero ella admite que no le funcionaba muy bien. Se envalentonó y se fue. Ella tenía como garantía que era una corredora de maratones. Y ya el perro muerto, enterrado y todo, pero ella fue a buscar justicia y a que le explicara por qué. Pero simplemente se le acercó el tipo, se volteó y le dice, ¿y usted por qué me está siguiendo? ¿Quiere que le haga lo mismo que le hice a su perro? Uy, no. Pues la chica, que es un final de nota terrible, Nicolás, yo por eso quería que usted opinara. Sí. Se paniqueó y arrancó su maratón final y se fue y nunca más se supo del señor. Toda es cierta la nota. No me diga, ¿en serio? Pues fue a reclamar justicia como Orlando, pero el tipo de un solo vaciado ni con el palo le dijo, ¿quiere que le haga lo del perro? No. Y salió corriendo. ¿Tu opinión, María Juliana? Muy mal. Pudrió todo. Pues se pudrió todo, sí. La milanó, la amedrentó. ¿Su opinión, Orlando? Claramente el patán ese, el atarbán, el machito ese con las mujeres, pues la intimidó. Pero hable duro que no te oigo, brother. Intimidó el machito, varoncito con las mujeres. La intimidó, pobre mujer. Pero hágale eso a un varón, hágale eso a otro varón, a ver cómo le va. A mí me saca corriendo más rápido, o sea, fresco. Bueno. Dependiendo del varón. Es que lo que pasa es que cuando uno... Yo no soy Dwayne Johnson, soy un ser normal. Sí. Uno de ver sufriendo su animal, déjeme decirle, se convierte en monstruo. Es que ya se murió, ya está enterrado. No, en el momento, en el acto. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Moose. Ah, ese es un dato importante. M-O-O-S-E. Muse. Terrible. Notas tristes de los animales. Era nota triste de los animales. Muy nota triste de los pero animales. Pero noto muy, muy como en contra mío al grupo porque no estoy dando datos raros. No, yo estoy oyendo la nota. Estoy hablando muy varoncito y le pasa la misma también. No. ¿Quiere que lo? No, no quiero contar lo que me pasó hace poco. No, bueno, no hay que contarlo, pero. Perdón, vamos con el arepaso número 2, ¿les parece? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? Claro, eso toca. ¿No van a ser casi las 7? Bombas. Es que cuando los programas son buenos. En los originales. No, es que cuando los programas son buenos, son buenos. Qué pena contigo. Por eso, ¿verdad? ¡Entusiasmo! Es que son buenos. Es que las notas mías hoy están volando. Un concurso hoy sí me siento sobredimensionado. La leche superan no los me cojan después de puente porque el estoy volando. Pierde, pero ya mañana empiezo a caer como un dominó. Bien. ¡Buena suerte! Este hombre fue muy famoso y fundó en 1948 una de las instituciones más importantes del Japón. Pues, murió en el 88 a los 99 años. Las causas no se han podido registrar. Sorpresivas. 99 años. No, por eso. Eso no es. Iba a cumplir 100, había puesto su lápida que decía: aquí yacen los restos de lo que él hizo. Los japoneses no ponen eso. Y cuando le estaba poniendo 3 días antes de cumplir 100 años, se fue de cabeza en el hueco en y se fue con la lápida y allá le echaron tierra y lo desaparecieron. Claro. ¿Cuál fue el mayor logro de este señor en su vida? Piensen bien, yo no soy tan obvio, pero puede ser obvia. Él se llamaba Shinichi Suzuki. ¿Cuál fue su mayor logro en la vida? Yo no soy obvio. Vuelvo y lo digo. Les voy a dar 40 segundos. Orlando, mire las manos y las orejas de Mónica. Quítele los audífonos. ¿Y en qué año murió? 88. 88, 99 años. Más música, por favor. Yo no voy a leer nada. No tengo ni idea qué poner. Es que, o sea, nada, estoy en blanco. Y le preguntas, ¿cuál es el mayor aporte que hizo? Sí, ¿cuál su aporte? Sí. ¿Qué fue el aporte que hizo en su vida? Pues, en el mundo de la educación, las empresas. Ah. Más música. No, yo no voy a hacer nada. Revisen que no soy tan obvio. Vuelvo y repito. Es que no soy obvio. Se acabó el tiempo. ¿Qué fue? Fue. No recibo ni a Mónica ni a María Juliana. ¿Cómo que no? Cualquier cosa. No cualquier cosa. María Juliana, su respuesta es una C con una diéresis. No, es la de arriba. La de Barça. ¿Y no. esa C qué es? Es la de arriba. Inspiración, fue un futbolista. Es la de arriba, que... se fue. ¿Cómo así? Se fue al final. No sé, ¿qué hacemos, Nico? Puso una C con diéresis. No, pero ¿y qué dice arriba, hombre? Simón, iba a decir Simón. Mejoró el proceso de ensamblaje de carros. Bueno. Yo no soy tan obvio. María pues, Juliana. Pero no se me ocurrió nada más. Mónica Martínez, crear un avión. No es que me toca liquidarte. Ya. Diseño y construcción de vehículos, Nico. No soy tan obvio, Nico. Bueno, pero ¿qué hacemos? No, pues no haga nada. Pero este sí me parece un ídolo. Contrariamente a su apellido, creó la marca Honda. Este es mi ídolo, a Orlando. La mierda. No, pero digamos que los carros. Qué cara. Pero el avión sí, ¿qué avión? ¿El avión es marca Suzuki? Oye, es que no ¿Puede sé. Ser. Menos uno. O sea, Piaggio construyó Vespas, pero también construía aviones. Entonces uno no sabe. En lo los originales. El señor, perdóname, el señor Shinichi Suzuki. El señor estudió en un instituto de investigación de educación. Educación motora. Y creó un método de enseñanza. Ay, no, hasta hoy respetado en el mundo. Claro, qué imbécil, ya sé cuál. A ver, escríbalo en un papel. No le voy a poner puntos, pero quiero saber si usted sabe. A ver sabía si es este, porque creo que es este. Lo va a escribir a usted. Claro. Hágale, mijo. Ahí le acabo de escribir. ¿Crear un avión? No, ahí le acabo de escribir. ¿Qué es Kumon? No sabe el método. Ah, sí, aprender. El método de aprendizaje. Ajá. ¿Y cuál es ese método? Ah, es un método súper fácil, ¿no? Sí, claro. Para la agilidad mental. Exacto, a partir de... Corrijan a Nico, pero sin puntos. No, pero tiene sentido. Claro. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Kumon de Suzuki. Claro, es japonés. Kumon se llama Shinichi Suzuki. Si siguen peleando, le meto a cada uno menos un punto. Ahora pues no va a poder hacer Kumon. Claro, por eso cállense. Si les digo que no, callaos. Dele punto a Nico, Jaime. Negativo, claro, pero denle un puntico. Él creó por lambón un método que se llama Saino Kyoku. Es una educación de talento. No. Kyoko, si siguen improvisando, meto un punto negativo. Oigan qué es. El señor creó una formación en donde él educó, él no educó sobre el instrumento, sino educó a las personas para el instrumento. Creó un método para tocar violín para niños. ¡Ja! Pero también lo usa en viola, lo usa en bajo, lo usa en contrabajo, lo usa en todos los instrumentos de cuerda. Nunca se les olvide este método. Viene del griego talantón, que significa el peso del oro comparado con otros objetos en una escala de balance. Y es el método más increíble para que los niños estudien violín. Gracias a Dios, no te conocí, Shinichi Suzuki. A mí no me gustan los niños de 4 años que tocan violín. Los niños genios, ¿no? Y tengo una foto del señor con 20 niñitos de 4 años que tocan todas las piezas de Bach. Menos mal no te conocí, Suzuki. Tienes la fortuna de que no nos encontramos en esta vida. Bueno, esa es la nota. ¿Cómo quedó el arepaso? El arepaso quedó de la siguiente manera. Mónica tiene menos 53 puntos, Nicolás tiene menos 32, yo tengo menos 23 y Orlando tiene menos 13. ¿A 9 de María Juliana, Niki? Sí, estoy de cerca. Está cerca, pero ¿por qué está así serio y bravo? No, porque estoy pensando en el método común para alcanzar a María Juliana. ¿Por aquí? Despegamos. Ustedes tienen que aceptar que me preparé como un loco este fin de semana. Sí. Uh-huh. No lo aceptan. Nico sí, no lo acepta. No, porque todo lo es mejor. Yo no lo acepto. Vamos con. Yo no lo quiero aceptar. Listo. Vamos con un clásico del 76, algo de disco. Esta canción fue número 20 en los Hot 100 de Billboard, número 2 en el Reino Unido, por Candy Staton, esto que se llama Young Hearts Run Free. Ahí oí que alguien tenía una muy buena nota de arriba y abajo. Miren esta. A ver, ¿cómo? Un hombre. ¿Qué? No, que pues esta nota, poniendo atención, te estoy poniendo atención. Eso también podría ser los majaderos. Ah, ¿de verdad? Y es un joven argentino que se hizo 13 cirugías para parecerse a Michael Jackson. ¿Para qué? Él se llama... ¿Para qué lo hace? Lo parece que igualito. Ah, o sea, no les puedo explicar. ¿No fue un experimento fallido? No les puedo explicar, es igual. Funcionó. O sea, no, porque yo he visto esos que se quiere parecer a la Barbie, que no sé qué. No, pero bueno, aunque unos engendros del demonio. Bueno, yo lo veo en fotografías como con gafas oscuras y se ve muy parecido. Ahora, sin gafas, pues puede ser otra cosa. Es que tampoco es tan difícil. El tema es que Michael Jackson tenía gafas unos rasgos muy, muy parecerse definidos. A Michael Jackson es pues imposible. Difícil. Además, ¿en cuál de todas sus manifestaciones físicas? No, pues en la última. ¿No? Claro, en la última. Pues se llama Leo Blanco, es fanático de Michael Jackson desde que tenía 10 años y a los 15 años, es decir, era un niño todavía, no era ni siquiera mayor de edad, arrancó con estas cirugías pues para imitar las facciones de su ídolo. Empezó y se le volvió una adicción, no pudo parar. Hoy en día vive de eso, hace shows en fiestas temáticas y sociales y pues cuando se ve al espejo, ve a Michael Jackson. Él se sube, por ejemplo, a un escenario en Palermo, en un bar de Palermo, mueve sus brazos, sus piernas, hace la caminata lunar como si fuera el mismísimo Michael Jackson. Y la verdad es que el parecido impacta muchísimo. Ahí está. Vive en Ramos Mejía, que esto lo debe conocer más Nicolás Ramos que yo. Mejía, si tú sales por el oeste de Buenos Aires, digamos, por Liniers, y eso es en distancia, ponle, debe ser unos 50 kilómetros distante de Buenos Aires, no, un poquito menos, por ahí unos 30 kilómetros distante de Buenos Aires, Ramos Mejía. Bueno, imagínate que él dice que esto empezó como un juego a los 10 años, se vestía como Michael Jackson y lo empezaba a imitar, pero que al ver que lo hacía también y que la gente se impactaba a los 15 años, se obsesionó y dijo, me quiero parecer físicamente a él. Y bueno, ahí está, se hizo 13 cirugías y se ve igualito. Eso es por, y de eso vive, ¿no? Por General Paz. Ahí tú sales como por detrás del estadio de Vélez y sales por una autopista ya, así gigante. Óyeme, pero un segundito. Pero el tipo, sí, es que ya me hiciste entrar en dudas. Porque dijiste, se parece, pero apenas empezamos como a ahondar el tema, me dijiste gafas negras. Pero ese efecto gafa negra... Igualito, te digo. Es igual. Porque has visto el efecto gafa negra, ¿no? Claro, gente, póntelas. Hay gente que se ve... Se ve espectacularity, negras, es verdad. No, y este tipo, se las quita, esta obsesión... Debe tener supremamente imitado al personaje. Es decir, debe caminar el igual. Efecto gafa negra. Está. No, pero sí quedó igualito. Esperen, acá está sin gafas. Es que además no es tan fácil recrear el color de piel, porque es que Michael era muy blanco, como medio piel de mimo. Sí, es como este está... Se debe maquillar un montón, pues también, porque no se va a hacer las cirugías difícil que se hizo Michael Jackson en la piel. Es un tipo blanco, realmente, pero pues para ver. Desde los 15 años, ¿tú obsesionado con parecerte a Michael Jackson? O sea, si se obsesionan con Kim Kardashian. Sí, muy abajo, es decir, o sea, no, muy abajo. Es una nota curiosa, pero es muy abajo. O sea, que pero, tú cambias tu vida totalmente por parecerte a tu ídolo. Pero me dejas darle un punto a que está arriba. ¿Cuál? Pues que no quedó tan mal. No, quedó súper bien, quedó mal. De hecho. No quedó porque mal. No se ve deforme. Salen muy mal. No se ve deforme. ¿Qué tal esa que se quería parecer a Angelina Jolie, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Claro. Que era. Pero ella sí no quedó igual. Pero mal, horrible. Vean, y después, como quedó mal, se hizo una Angelina Jolie zombie. ¿Se acuerdan? Sí, es horrible, horrible. Sí, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Parecía que se le fueran a salir los ojos. Esa. Bueno, pues se hizo casi una cirugía por año. Claramente tuvo varios problemas. Por ejemplo, en la cirugía con la nariz. Tras una mala praxis, tuvo que hacer correcciones 6 veces para dar con la forma exacta de la nariz de Michael Jackson. No. Uy, imagínate, sobre todo para esa naricita toda perfiladita. Que ¿Te acuerdas que era así como, Una paradita? Toda chiquitica. Casi toda perfiladita para arriba. Moni, ¿tienes arriba o abajo? Yo tengo arriba, y bueno, con la nota que me vetaron un poco por ser repetida. Ah, sí, es que tú sabes. Aquí. Por complementar un poco, y que me llama mucho la atención, pues es sobre Taylor Swift, porque ya sabemos que hace pocos días lanzó su álbum Midnights, de los que también habíamos hablado, que fueron canciones que ella escribió durante sus medias noches en pandemia, y ella a la medianoche se despertaba y de pronto escribió una canción. En total, pues son 16 canciones, que son un montón, y pues Taylor Swift bate el récord de disco más escuchado en 24 horas, tanto en Spotify como en otras plataformas, en Amazon Music. El single Antihero debutó en el número 1 global de Spotify con 17,4 millones de reproducciones en un día, después Lavender Haze, que fue el número 2, con 16,4 millones, y después el disco completo. Entonces, las 13 canciones de Midnight ocupan el top 13 de lo más oído en todo el mundo, y desplazó a Sam Smith y a Kim Petras, que tenía el número 14, y pues ahora el disco de Taylor Swift está ocupando varios lugares en la Billboard y en, por supuesto, los listados y en los charts digitales, que es lo que ahora manda la jugada. Claro, lo que funciona ahora. Sí. Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces ahora a continuar con Matt Bianco y un cover que ellos originalmente... Bueno, que de un tema que originalmente fue grabado por la banda War en el álbum homónimo de 1972. Matt Bianco hizo esta versión en el 94 en su disco Another Time, Another Place. Aquí está The World is a Ghetto. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con los homenajes. Hoy no son muchos, pero pues Todos los días tenemos que dar una voz de aliento a aquellos que nacieron y murieron hoy. Y los que murieron nos oyen más que los que nacieron. Es verdad, me han llegado reportes. En un día como hoy nació Jaime Garzón. Ay, qué nota. Bueno, chévere el multiverso. Periodista y satirista colombiana murió en 1999. En un día como hoy nació Román Abramovich, empresario ruso, en 1966. En un día como hoy murió Christian Dior, diseñador de moda francés. Hernán Gaviria, futbolista colombiano. Ay, y Giovanni Córdoba, porque es que no lo tengo. Brevemente, hoy se conmemoran 20 años de un rayo que cae en una práctica del Deportivo Cali y mueren Carepa Gaviria, que jugó el Mundial del 94 con Colombia, y Giovanni Córdoba. Perdón, y Giovanni Córdoba. Mueren ellos dos en esa práctica de fútbol en medio de un aguacero en Cali terrible. Giovanni Hernández quedó muy grave en su momento por la caída de ese rayo. Pero yo no tenía ni idea de eso. Terrible, eso fue hace 20 años, un día como hoy. Eso es que le entra por la cabeza y le sale por los pies, esas cosas. Pues es que, ¿sabe cuál fue el problema? No, yo creo que me equivoqué preguntando. No, muy breve. Pero yo te he dicho que no pregunte. Pero ¿sabe que es muy breve? Uno, se tuvo que suspender la práctica. Dos, claramente, los jugadores... Cuando pisan, el campo está blandito, digamos, sí, porque por la lluvia usan tacos en los guayos, taches metálicos. Sí, conductor hasta que ya. Y fue muerte inminente. Inmediata, Carepa Gaviria cayó muerto ahí en la práctica. Un rayo en la cabeza, que te puede pasar, no, mi amor. No, de pronto. Giovanni Córdoba le cayó parte del rayo y dijo, voy a ir a ayudar a Carepa, y pum, cayó al piso. Y ahí se murió también. No. Cali iba de primero en ese torneo y por eso... No, ya está perfecto, hermano, ya era la historia. No, pero es que es un contexto que es importante. No, es contexto muy largo. Sí, muy bueno. Uy, pero qué historia, pero sin el que iba de primero, simplemente bien. Pero Nico, usted, es un error mío, usted ha terminado. Sí, usted preguntó de nuevo. Yo estaba tranquilo. No vuelvo a preguntar nada. Y tú, María Juliana, que es muy preguntoncita con Nico. Gilbert Beco. Hombre. Nació en el año 27 en Francia. ¿Cómo olvidarlo? Falleció en el 2001. Emilio. Sí, vamos a recordar esta canción que fue una de las más importantes que él hizo. La hizo muy popular después Frank Sinatra en inglés con el título What Now My Love, pero vamos a oír la original en francés. Esto se llama En Maintenant. María Juliana, yo cada vez que oigo esta promoción considero que es la mejor promoción que se ha grabado en la radio. O sea, no tengo palabras. ¿Tú qué es dices? Una ordinariez. Mira de eso. De altísimo nivel. Mira cómo, mira eso, es que él mira eso, es que mira, es, eso. Mira ese ganado. Mira eso, exacto. Ese arrastre de como... Sí, mira ese lomito ahí. Lo dice así. Ese lomito sin descongelar ahí. Que me lo imagino la cara. Mira ese toro que no puede salir. Mira esas chatas ahí. Plazas de Barcelona. Cómo se contonea. Poder en una fama, pues. Sí, un frigorífico. Sí, exacto. Acuérdense que no se dice fama. Carnicería. No, aquí nosotros decimos fama. Sí, pero acá nos escuchan en Cali y en Medellín. Bueno. Entonces tú haces de traductora de nosotros. Exacto. Aquí decimos delicatessen, de hecho. Bueno, ¿me oyen bien? Sí. Estoy bien cortado. Sí, no. Es que le seguí la nota a, no sé si fue María Juliana o Mónica, del tema de este cómico James Corden, que tuvo problemas en un restaurante en Manhattan. Ah, fue a mí, de hecho. Bueno, entonces me puse a leer muy bien porque me llamó la atención porque tuvo problemas. O sea, cogió del cuello un mesero contra unas cortinas en un restaurante muy famoso que se llama el para desayuno, que es el Hotel Marx, que queda en la Madison con 74. Me puse a leer por qué el man se puso bravo. Y él dice, mire, yo pedí disculpas y todo, pero pues el tipo quedó muy mal y tiene muchos rollos con eso. Y él dice, pero es que eso pasa en 50,000 restaurantes todos los días en Nueva York al desayuno. Y yo soy uno más. Y ahí me recordé algo que me hace creer que este es un ídolo y le va a dar un coas. A ver. ¿Saben por qué se emberracó el tipo? ¿Por qué? Porque los huevos. El término de los huevos estaba mal. El tipo dice, pero eso le pasa a todo el mundo, pero el tipo no puede encuellar a un señor en un mesero, no, con todas, claro, las cortinas. Y ahí me recordé de mi ídolo. Del rey Carlos. Claro. Carlos hace 9 huevos y le escogen el que está perfecto para él. Es que yo creo que... El señor Corden debe pedir, hágame 9 porciones y yo aquí miro cuál es la perfecta de mi estilo. Hmm. Ídolo, ídolo, de hecho, ídolo, digo, Carlos. De hecho, James Corden dijo, ay, miren, ¿saben algo? Si no pueden hacerlo, me va a tocar a mí entrar a su cocina. Enseñarles, y yo. Pues. No, ay, pues digo, que se los haga, no, en su casa, si los quiere tan perfectos, para que vaya a un restaurante. No, pida 9 porciones, ay, en 9 versiones diferentes. Ah, bueno, pero que pague si las 9. Ah, no, seguro. Claro. Tiene como a 25 por 9 le vale 250 los huevos. Pero el tipo le ponen todos y empieza con el tenedor, pim, pim, pim. Yo no creo que eran tibios. Mm. Eran scrambled eggs. Ahora, eran unos omelets. No duró nada ese veto. Duró un día. Ah, no. O sea, claro. En el restaurante. Sí, es que son, Nico, varios, su opinión de Carlos, por favor. No, me parece. Yo creo que él debió encuellar. No, mandó a encuellar a alguien porque él no es capaz de encuellar a nadie. Carlitos es, ah, no, muy endeble. Favor, si no puede ni firmar. Por eso. El mayor rey. Él mandó a alguien a que, sí, encuellara al chef. Y el chef ya sabe que le tiene que hacer 9 huevos. Si no, lo encuellan. Pero James Corden, mi consejo es, hermano, mire, siga lo que hace Carlos a su mayordomo. Le dice, haga 9 huevos y usted escoja el que a mí me gusta. Mm. Y se come un huevo tibio con una tostada. ¡Ídolo! Perdón, perdón. Bueno, bueno. Chapó para mi rey, Carlos. Ay, perdón. Ay, por déjame. Dios. ¿Y el chapó qué es, Cristian? En los originales. Mamando gallo, bro. Porque ante los logros... Es que las notas mías hoy son muy complicadas de superar. ¿Quién tiene un aperitivo? Pero yo tengo un aperitivo, sales, corto. ¿Por qué sales tan brava? Porque un aperitivo, pero te da, no, rabia. Es brava. Orlando, te da rabia Carlos, te da rabia Corden. No, oye, tranquila. A ver, Nico. Un aperitivo corto que le pasó a Scott Overland, que estaba comiendo almejas con su familia en un restaurante. Uy, qué rico. ¿Y en dónde? ¿En Bogotá? Porque ahí sí es delicado. No, hombre, en Delaware, en Estados Unidos. Ah, eso ahí son. Pero, buenas, digamos que ese es un punto importante de la nota. Cuando le ofrecen las almejas, él dice, ¿de dónde son? Y le dicen, de Bogotá. Y él, por favor, sírvame dos. No. Entonces, Nico, son mentiras. Entonces le traen las Bogotá almejas. Y él vio como en las almejas, como algo raro en la concha, ¿no? Ok. Y entonces la abrió y encontró una pepita morada dentro de la concha de la almeja. Ustedes han visto que son chiquiticas las... Sí, claro, no, claro. Seguro era una pepa de un maracuyá fresco. Era una perla. ¿Una perla? Una almeja se demora 10 años en hacer una perla. Y nadie entiende cómo llegó esa almeja al plato del señor. Bueno, el tipo cogió la perla. Y es muy raro que una almeja haga una perla. Son las ostras. Es rarísimo. Son una almeja ostra. Es rarísimo. Bueno, oye, wow. El tipo fue con una perla morada y dijo, ¿esta vaina cuánto vale? $4,000. Todo eso es mentira, pero le voy a dar el beneficio de la duda. Espectacular. Me encanta, porque eran de Bogotá. Qué mentiroso. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué monumento de Colombia es tu favorito? Oye, ¿puedo agregar uno que es muy bonito aquí en Bogotá? Sí. El monumento, claro, de las banderas en Kennedy. No lo he visto. Eso es el monumento más lindo que uno puede ver en Bogotá. No me acuerdo de él. Divino. Cada vez que escucho más a ese gran promoción de los monstruos de Orly, Nico, descubro cosas como, por ejemplo, cuando Orly dice... ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Lo dice por debajo de la mesa. No, en un vaso. Un vasado, es que está mandando un vasado a Orly. Creo que Orlando ha estado sólido como en un perfil y en el arepazo y su artillería personal. Acá no hay ningún monumento llamativo. Todos están vandalizados, pintados, orinados. Monumentos los que están en Buenos Aires. No, Tanico. Bueno, vamos a ponerle 5-4 porque tiene razón. Aquí se han vandalizado mucho. Sí, total, los vuelven nada. Tiene razón. Debido... Julián Granados escribe algo y le confirmé a Nico, a Orlando, y Orlando me aceptó. ¿Qué? Para que no empiecen a defender lo que no tiene defensa. Sí. Lo que pasa es que María Paula Aguas tiene rinitis y no pudo ir al programa. Sí. Debido a la carencia del podcast el fin de semana, y Orlando me confesó que no hubo podcast el fin de semana, terminé hablando caleño, sabiendo que es pirip, no sé qué, listo. Eso es todo. Por favor, pilas con el podcast de la estación. ¿Pero ya están los dos arriba? No. Vuelvo y te repito. Orlando me confirmó que el fin de semana no subieron el podcast. Es que el fin de semana tiene que estar el fin de semana. Orlando, ¿es correcto? ¿Sí o no? Nomás. Sí, es que tuvimos gracias. Un problema, no. Yo solo pregunté. Pero ya ¿sí está, como dice no? Mónica, está actualizado. Es todo. Que lo es que no hay explicación. Mónica en Cancún, la chica Aguas enferma y Orlando pues enfermo de ver que las otras se están capando. Muy delicado. Progreso sostenible. Bueno. ¿Qué? Hola, chicos. Tengo en la sala del apartamento un busto fálico en arcilla de 10 pulgadas que me regaló un amigo artista plástico y que me recuerda lo bajo que es la dotación de los colombianos. ¡Chips! El de la Rebeca, gran balneario de los gamines bogotanos. Sí, es bonito el monumento. Ya no tenemos más el tema del día. Va lento, Didi, pero vamos bien. Bueno. Ay, Dios mío, a ver, ¿qué hacemos? Yo creo que tenemos que... Nico, prepara el ganador del Twitter. No creo que sea muy difícil. Le digo es que no hay difícil. Tanto, ¿sabe? Por eso, usted puede tomar una decisión drástica. Creo que lo haré. Puede darle la mano a alguien y decir, bueno, este man, pero pues... A la larga usted sabe que solo se hace lo que dice su majestad, ¿no? Es correcto. En este caso, el rey del Twitter, pero no se le olvide... 9, es que usted va a un desayunador en Bogotá y le dicen, ¿a cómo lo voy a 7000? Deme 4 versiones en diferentes términos. De verdad, es increíble. Y, o lo encuello. No, es que Corden no encuello a nadie. Corden pidió unos Ronnie Eggs, que son aguados. Ugh, ¡qué asco! No importa, es lo que a la gente normal le gusta, que estén un poquito babosos. Uf. Y de pronto se los trajeron muy secos y el man se calentó. Como deben ser los... No, lo porque que usted cree que debe ser. No, pero como deben ser. Si ve que lo así, que usted cree que debe ser. Si no me chifan como a usted... Calamaro. Calamaro dijo como medio... No. Mi opinión es que los toros... No puede decir cómo deben ser. Yo creo que deben ser. Pero no hay... Eso es como comerse la carne bien asada. Es lo mismo. Bueno, no vamos a entrar en eso, sino simplemente... En que ya volvemos, Emilio, música y después el último repaso de hoy. Nicolás hace una revisión del Twitter al puro final para ponerle un poquito de suspenso. Vamos ahora entonces con un clásico, una película del 85, la película The Falcon and the Snowman de John Schlesinger. Y esto fue grabado por un gran grupo de jazz que es el Pat Metheny Group, liderado sobre todo por el guitarrista Pat Metheny y el gran tecladista Lyle Mays. Y la voz en esta canción de invitado especial la hace el gran David Bowie. Esto se llama This Is Not America. Hola, soy Emilio Sánchez. Bueno, a ver, vamos con unos arepasos. Hay que meterle variedad a esta vaina, ¿no? Cada vez que abro esta vaina me encuentro con la misma foto. Estoy muy nervioso. A ver, muchachos. Sí. Aquí estamos. Espérese. Las cataratas del Iguazú. Es que era muy difícil, pero hagámosle. Queda en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Presentaron esta semana un incremento de sus aguas 10 veces mayor del promedio habitual. Es decir, que las cataratas caen 10 veces más de agua. Un espectáculo divino. Por lo cual la semana pasada se cerró a los turistas. Uy. Eso hice para allá y que le digan, no, está cerrado. Qué pereza, eso pensaba. ¿Por qué? Porque cae 10 veces más agua de lo normal y es peligroso. Ah, bueno. Se rehabilitó esta semana. Fin de semana. El miércoles de la semana pasada se logró el mayor caudal. Es muy difícil, pero es que quiero oír las respuestas. Es decir, el agua que cae por segundo. En un punto cae un volumen de agua absurda. ¿Cuántos metros cúbicos de agua por segundo? Fácil. Dejo claridad, un metro cúbico de agua pesa una tonelada. ¡Música! Metros, imagínense como un cubo, por uno, por uno, por uno. Eso pesa una tonelada. 1000 kilos. ¿Cuántos? En todas esas cataratas son muchos por segundo caen. Cayeron el miércoles de la semana pasada. Métale un minuto a esa vaina, hermano. Eso es muy difícil. Es que quiero ver cómo en qué estamos parados en términos de lo que es un verdadero arepazo. Pero muy difícil. En un verdadero metro cúbico. Oye, gran apunte. Está mejor que el mío de Brasil y Ghana, ¿viste? Déjelo. Hágale, yo no leo nada. No leo nada, yo solamente castigo al que blasfema. Bueno. Metros cúbicos de agua. Las cataratas, digo, así son como 20 caídas o 30 de agua, ¿no es una? Las más grandes del mundo, las de Victoria Falls son más pequeñas en África. Bueno, voy a leer ya. Yo creo que la gente ya se rindió, ¿no? Sí. Orlando, 2.500 metros cúbicos de agua. Mónica, 2.800 metros cúbicos por segundo. María Juliana, 500.000. Nicolás, 1.300. Todos están muy bajitos, pero María Juliana sí me parece. Que se fue muy lejos. Que se fue muy lejos. Entonces vamos a tener un solo menos uno, ¿saben? ¿Seré yo, señor? Pues es que 500.000 metros cúbicos de agua es 500.000 toneladas. Y había puesto un millón. Agradecí. Bueno, por eso un menos uno no es malo para ti. Listo, está bien. Los demás quedan iguales. Ya me lo puse. En los originales. Además estás querida, sencilla, simple. La correccional. Es una magnitud de agua no registrada desde 2014. And when my wife tried to prevent me from 10 veces más que el año pasado. Se cerró. 17.500 metros cúbicos por segundo. Wow. ¿Cómo queda el arepazo? Bueno, el arepazo queda de la siguiente manera. Mónica tiene menos 53 puntos, Nicolás tiene menos 32, yo tengo menos 24 y Orlando tiene menos 13. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando, señor? A ver, quiero oír susurrar a un amiguito mío que tiene una barbita así medio feita. ¿Qué pasó ahí? Eso sí, ¿qué hermanito? Pasó ahí, hermanito? A 8. Hermanito, ¿qué pero pasó a 8 de ahí? ¿Quién? O sea, tú estás peleando por el segundo puesto. Pues claro. No, yo no estoy peleando por el segundo puesto, pero... ¿Estás peleando? Si llega el segundo puesto a mi vida, hombre, lo recibiré con gran placer. Si llega el segundo puesto, su vida le doy. Mi primer objetivo un libro lo cumplí, por cada punto el... negativo no, que así? Tenga. ¿Cómo así? ¿Por qué? Menos 30 libros. Puede ser una de las actuaciones más épicas del arepazo. Perdón, o sea, Nico, usted no ha hecho un carajo este. Sí, yo nada, Nico. O sea, yo me encontré mantenerme, con un... ¡Cállate! Lo fácil no es llegar. No, difícil es mantener. Nico, yo me fui. Acuérdese, y regresé y estás igual. El que va solo, fíjate, llega más rápido. Mantuve. El que va acompañado llega más lejos. Llega más lejos. Y usted va solo. Exactamente. A usted no le gustan las compañías. Piano, Nico, piano. ¿En el Twitter algo o nada? No, de cierto. Flojitos. Terminamos con música, 8 en punto, el sabor. Listo. De la noche. Los muchachos, un programa muy divertido. Feliz noche. Gracias, los espero a las 8 en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con un tema del 2021, que es el sencillo más reciente de Earth, Wind & Fire, con la participación especial de Lucky Day y adaptación del clásico Can't Hide Love. Esto es You Want My Love.